calle sudando, bailando contigo, tú y yo, piel a piel. ¡Los Galácticos! ¡Ay, Galácticos! Noche sudando, bailando contigo, tú y yo, piel a piel. Me presento yo pa' My Shaker.